Salmo 91, verso 1 al 6. Ya, hermano, si la ha encontrado, le vamos a dar lectura. Salmo 91, verso 1 al 6. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ya. El que no la encuentra, la puede leer acá en la pantalla. Le vamos a dar lectura entonces en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Que Dios nos bendiga por leer y escuchar su palabra. Y que Dios nos revista de su gracia, hermano querido, para poder hablar de su palabra hermosa. Usted tiene que clamar, hermano querido, para que Dios me dé de su gracia. Porque el instrumento puede ser preparado, a lo mejor ha leído, ha estudiado, pero si la gracia de Dios no está en medio del servicio, no sirve de nada, pues, hermano. Como siempre lo he dicho, es como una campana de palo, hermano. No suena, no suena, no da su sonido. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y es una bendición, hermano, que usted haya llegado a la casa del Señor. Es una bendición poder vencer, hermano, todo lo que uno tiene que dejar en el hogar. La familia, muchas veces, la esposa, los hijos, el trabajo, también dejar la comodidad, la estufa calentita, la camita, ¿no es cierto?, los picarones, el cafecito, la televisión en último caso. Cuesta, hermano. Hay que vencer tantas cosas que al final nos parecen triviales, comunes, pero dejar todo eso por venir a sentarse en una banca dura, helada, para escuchar, ¿no es cierto?, a un predicador, a un pastor que está adelante, solamente se puede a través de la fe. Amén. Bendito el Señor. Los que hemos recibido algo de parte de Dios, entendemos que esto, que para algunos, ¿no es cierto?, es algo fome, ¿no es cierto? Es como el fomingo, no sé si lo entienden o lo han escuchado. Ir a la iglesia es como fomingo. No, no, para ellos es fome. Pero para nosotros es una bendición, por favor. Venir a encontrarse con el Señor Jesucristo en su casa. ¡Qué extraordinario, hermano! Bendito el Señor. Y más encima que uno se empieza, ¿no es cierto?, a entusiasmar y le canta al Señor y siente la presencia de Dios como preámbulo para entrar a la palabra. Bendito el Señor. Que Dios nos revista de gracia, hermano. Hoy día vamos a hablar acerca de esto tan importante que es sentirse seguro bajo en la protección del Altísimo, de aquel que está sobre nosotros en cada momento. No sé si usted se ha fijado en la expresión de una guagua, ¿no es cierto?, o un niño. Fíjese usted cómo se sienten los brazos de su madre, de su padre, cómo se siente cuando está en el hogar calentito. Con mayor razón cuando el niño tiene a su padre y a su madre, uno a cada lado, que lo acurrucan bien, ¿no es cierto?, y lo abrazan. Oiga, pero la expresión de la cara de ese niño, de esa niña, es algo indescriptible. Hay una paz ahí, una tranquilidad en ese rostro, una seguridad que no se entiende sino por el hecho de que hay amor en medio de ese círculo, ¿no es cierto?, del hogar. Bendito el Señor. Y todo esto lo mueve el amor, por mano. El amor. El amor de Dios hace que el cristiano esté tranquilo. Amén. Que esté seguro. Mire, para que usted sepa, hermano, nosotros somos carne. Y como siempre lo he dicho, en realidad, aunque hayan personas que sean firmes en la parte emocional, aunque algunos digan tener un carácter fuerte, pero en el fondo somos un manojo de nervios, hermano. Si empezamos a descuidar nuestra seguridad habitual y empezamos a dejar que nos afecten los problemas que están a nuestro alrededor, si dejamos que nos afecte el asedio de aquel que siempre nos está atacando, al final vamos a andar todos entumidos de frío, me refiero a lo espiritual, vamos a andar todos llenos de duda, vamos a andar seguramente esquivando a esa persona que nos hace cosquillas en los pies, a esa persona que siempre nos está criticando. ¿Sabe por qué? Porque no hay nervio que aguante el asedio, no hay nervio que aguante, hermano querido, la opresión. ¿Y por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué somos así? Porque Dios nos diseñó así, por pues nosotros estamos diseñados para vivir bajo el alero de uno más grande. Amén. Que es Dios Todopoderoso. Para eso nos creó Dios. Bendito el Señor. Para que un día determinado nos diéramos cuenta de que todo lo que hemos logrado en la vida no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es porque seamos capaces, porque tengamos a lo mejor más integridad, porque seamos más honrados, porque tengamos más dinero, porque tengamos un nombre. Porque algunos, no sé si usted estuvo viendo, ¿no es cierto?, acerca de este personaje que apareció en estos días, ¿no es cierto?, Miguel de Liechtenstein, no sé si lo vio. Algunos se escudan en el apellido, dice. Qué curioso, hermano, por un apellido ya se siente grande, cuando en realidad, hermano querido, no somos nada en este mundo. Así es, bendito el Señor, hermano. Y cuando usted se da cuenta de esto, se da cuenta inmediatamente que necesita que alguien lo proteja. Amén. Es como un niño. Si usted deja a un niño en una calle y le dice, espérame aquí, vuelvo al tiro, ese niño prácticamente se puede morir de la tristeza si usted no vuelve. Si usted no vuelve, ese niño nunca le va a perdonar haberlo dejado en esa esquina abandonado, hermano. Por eso que los niños hay que tenerlos en los ojos, en la retina, en los ojos, cuidarlos, hermanos, darles cariño. Habitualmente el padre no se da cuenta de esto, pero el niño necesita habitualmente y muy seguidamente que le digamos que es nuestro regalón, que es nuestra regalona, que lo queremos mucho. Habitualmente los padres se comportan como el americano. El americano, ¿sabe lo que hace? Cría a los niños ahí, solo, independiente. No los abraza, no les dice palabras lindas, no les da cariño, para que se acostumbren a ganarse la vida por sí solo, a valerse por sí solo. Es un error, porque el niño necesita que el padre y la madre le digan, te amo, hijo, te quiero, que lo abrace, que le dé beso, que le dé cariño. Necesita, ¿ve? Porque si no, Dios nos dejaría solo y jamás nos haría un cariño. Pero cuando usted se arrodilla y ora a su Dios, Dios le toca y le hace su cariño. Porque Él es el Padre de todos los padres, por favor. Ahí aprendemos qué es lo que es un padre, qué es una madre. Con mayor razón la madre, por hermano querido, que el amor de madre no se compara. El padre amará mucho, pero la madre ama el doble, por hermano. Bendito el Señor. Bueno, y hablamos de todo esto porque es necesario que aprendamos entonces a ser hijos. Ahora vamos a hablar de la importancia de ser hijos. El hijo confía plenamente en el amor incondicional de su padre y de su madre, que lo alimenta, que lo cuida, que le provee, que está siempre a su lado. Y así el salmista decía una y otra vez, cuando compuso este salmo, que él estaba bajo la sombra del Omnipotente. Veía, ¿no es cierto?, las gallinas de su padre, cómo se cobijaban los pollitos debajo de esa gallina, y lo comparaban, ¿no es cierto?, con el amor de Dios. Con sus plumas te cubrirá, Bendito el Señor. Comparando a Dios, ¿no es cierto?, como aquella gallina que cuida a sus pollitos del lobo, ¿no es cierto?, del zorro, del animalito, ¿no es cierto?, que quiera comerse los pollitos. La gallina picotea nomás, pues. Y el depredador tiene que salir arrancando porque es cosa seria la gallina. Llega el gato y dice, ay, pierde con el pollito, porque la gallina lo agarra a picotas. ¿Ve? Dios guarda y protege a sus hijos. Amén. Y los libra de todo mal. Amén. Y el salmista sabía muy bien esto. Israel, un pueblo acostumbrado a la guerra, un pueblo acostumbrado a lidiar con sus vecinos, un pueblo acostumbrado a estar siempre preparado para la batalla. En cualquier momento venían los filisteos, en cualquier momento venía el pueblo extranjero, los asirios. Atacaban y no había tiempo para decir, viene el enemigo. Solamente había que levantarse. En el libro de Nehemías se muestra cómo el pueblo de Israel construía el templo con una espada en una mano y en la otra tenía el implemento para construir. Llámese una plana, una llana, una pala, lo que fuera. Pero construyendo, siempre resguardando su espalda. Cualquier cosa venía alguien y atacaba. Qué increíble, ¿eh? Nosotros no hemos vivido eso. Pero Israel era siempre un pueblo guerrero. Aún así, Dios siempre cuidó al pueblo de Israel. Le guardó del enemigo, le guardó de aquel que atacaba. A excepción, y quiero que escuche, a excepción de las veces en que Israel se portó mal y Dios le mandó pueblos extranjeros para reducir a Israel a la esclavitud. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. O sea que Dios nos guarda y nos protege, pero si nos salimos de su cobertura, entonces Dios nos entrega a cosas terribles. Sí, Israel lo vivió en carne propia. Desobedeció a Dios Israel y Dios le mandó el pueblo de Babilonia y le mandó al rey Nabucodonosor y hicieron pedazo todo lo que había construido Israel. Sus jóvenes, sus hombres ya de mayores, pero no ancianos, se los llevaban casi 1000 kilómetros y solamente dejaban ancianos, ancianas y niños de pecho, niños más pequeños, los dejaban ahí en Israel y los demás se los llevaron por 70 años en el cautiverio. ¿Y por qué? Porque Israel desobedeció. No fue una sola vez, fueron muchas veces en que Israel desobedeció y fue víctima de pueblos extranjeros que Dios mismo le mandaba para que volviera en sí y poder restituir esa fe que había perdido en la idolatría y volver nuevamente a adorar al Dios vivo. Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Pero yo quiero ahora pararme en algo más específico que Dios en esta tarde me dijo que tenía que hablar. Hay un verso aquí que vamos a leer, el 5 y el 6, escúchelo usted. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Saeta, pestilencia, mortandad. Quiero decirle de que Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Y Él guarda a su pueblo. Amén. Pero en una oportunidad quiero contarle de que Joel, en el libro de Joel se registra esto. En una oportunidad Dios dejó que un desastre natural asolara a todo el pueblo de Israel. Y vino una sequía terrible. Y vino la pestilencia y destruyó los sembrados de Israel. Israel no tenía qué comer. Empezó a padecer hambre. Y el pueblo no sabía qué pasaba. Consultaba a su Dios y Dios no respondía. Y Joel, que era el profeta, entendió que esta plaga... ¿Cuál plaga? La plaga que se comía a todos los sembrados. Y exclama Dios a través de Joel y dice, lo que se comió, lo que no se comió la oruga, se lo comió el saltón. Y lo que no se comió el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que no se comió el revoltón, se lo comió la langosta. Era una plaga que se estaba comiendo todos los sembrados. ¿Y saben qué animalitos son estos? Es la misma langosta. La oruga es la larvita. Cuando ya le salen las alas, es saltón. Cuando ya se desarrolla un poco más, se convierte en revoltón. Y cuando ya se desarrolla como adulto, y se convierte en langosta. O sea, se daban un festín desde el larva hasta crecer adulto, se daban un festín con todos los sembrados de Israel. Pero Dios fue el que mandó esa plaga por causa de la desobediencia de Israel. Y Dios le dijo: si ustedes se acercan a mí y entre ustedes mismos se deciden a servirme y a buscar mi rostro, yo voy a reprender esta plaga. Bendito el Señor. O sea que Dios tiene poder entonces para abrir la mano y mandar plaga y luego recogerla y sacar la plaga así. Amén. Como lo hizo con Egipto, con las 10 plagas. ¿Ve? Donde le mandó la plaga de rana y la plaga de las moscas y convirtió el agua en sangre. 10 plagas en total. Yo quiero decirle de que el cristiano muchas veces vive sin darse cuenta que tenemos un Dios que nos guarda y nos protege. Y si todo le sale bien, agradezca a Dios porque está bendecido. Amén. Pero yo lo quiero decir que también el cristiano a veces pasa por dificultades y Dios lo entrega a ciertas situaciones y por último le quita los deseos de trabajar, le quita los deseos de hacer bien las cosas, por último pierde la lucidez mental, pierde la salud, pierde el vigor, y todo puede ser lo de Dios si Dios lo permite. Lo lindo es cuando el hombre y la mujer entienden que todo es dado de Dios. Amén, gloria a Dios. Es momento propicio para engrandecer el nombre del Señor. Aleluya. Y decir: gracias, Señor. Amén, gloria, porque a Dios. Tú has guardado mi vida. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Yo, fíjense, como muchacho, desde que conocí al Señor, he visto las dos caras de la moneda: el amor de Dios, porque Dios es amor, y el juicio de Dios, porque también es fuego consumidor. Y puedo decirle de que cuando el amor de Dios está, qué maravilla, hermano. Oh, extraordinario. Dios está con el cristiano, con la cristiana, y anda en la nube, en algodones. Pero cuando viene el juicio, arráncate, porque no hay nadie que te pueda librar, hermano. Nadie nos puede librar, mi hermano, cuando viene esa plaga. Entonces, yo quiero decirle de que yo he sido víctima también, por mi desobediencia delante de Dios, tengo que decirlo, de las plagas de Dios. Dos veces Dios me ha entregado en juicio por mi boca larga, por mi lengua larga. Y ahí aprendí, ya dije: no, nunca más la lengua larga, ni hablar desmedidamente. Y 3 veces Dios me ha entregado al juicio divino. Pero he visto la misericordia de Dios también. Dios. Cómo el hombre llega al polvo y cómo el Señor lo levanta. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria al que vive para siempre. Bendito eres. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Una vez por mi desobediencia, hermano, Dios me entregó a la plaga de los egipcios. Me brotaban los piojos. Disculpe usted la expresión. Y yo decía: Señor, ten misericordia. No había caso. Hasta que Dios tuvo misericordia. Me llené el cuerpo, hermano, entero. Es terrible, pero es la realidad. Y uno entiende y aprende a conocer que no hay Dios más terrible que el Dios vivo al cual servimos. No se puede jugar con este Dios. Amén. Es un Dios celoso. Amén. Un Dios vivo al cual no podemos burlarnos. No podemos engañarnos. Es un Dios lleno de poder. Ayuda, y si alguien quiere experimentar su poder, mejor que no. Mejor que veamos la misericordia de Dios. Amén. Cómo Él nos provee, cómo Él hace milagros y maravillas alrededor nuestro. Pero nunca usted se ponga soberbio y se enfrente a este Dios grande. Porque no hay nadie más grande que Él. Bendito el Señor. El faraón fue víctima de este Dios bendito. Y se puso soberbio, y se ensoberbecía, se encaprichaba porque Dios mismo lo entregó el capricho por ser soberbio. Y 10 veces Dios hirió a Egipto con las plagas. Y aún así, este faraón no quiso reconocer el amor de Dios, su grandeza y su poder. Bendito el Señor. Usted sabe que Egipto, hermano, bueno, eso es tema para otra predicación. Pero Egipto era un país donde estaban llenos de dioses, pues, hermano. Y ninguno de esos dioses pudo librarle de la mano del Dios vivo. Bendito el Señor. Bueno, si en alguna oportunidad Chile fuera atacado por alguna plaga, yo lo quiero decir de que tenemos un Dios que nos protege y nos guarda. Puedo hablarle, por ejemplo, que alrededor del mundo han habido plagas, epidemias y pandemias. Por ejemplo, la gripe española, que atacó a de 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. Lo más triste y lamentable, pero también admirable, es que fue en un solo año, hermano. Entre 1918 y 1919 murieron de 50 a 100 millones de personas, hermano. Oiga, hay cosas terribles, hermano. El VIH, desde 1980 se calcula que ha matado más de 25 millones de personas, más o menos, hermano. ¿Ve? Podemos hablar de la peste negra, que fue muy conocida en el siglo XIV. No sé si usted ha leído algo de eso. También se calcula que la peste negra mató a casi entre el 30 y el 60% de la gente en Europa, hermano. 25 millones de personas, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? No poder tener una vacuna, no poder tener un antídoto. Afortunadamente hoy día, por ejemplo, para la viruela ya hay cura, está erradicada, pero mató a más de 300 millones de personas, hermano. El sarampión hoy día hay vacuna, pero mató a más de 200 millones de personas. ¿Quién puede parar esas cosas? Y esas son epidemias, ¿sabe por qué? Ahora, hay una pregunta que yo quiero responderle a usted, que a lo mejor usted en alguna oportunidad se lo ha hecho. ¿Y por qué Dios permite todas estas cosas, dice por ahí alguien, que vengan todos estos desastres? Por el pecado del ser humano. Se le echa siempre la culpa a Dios, que Él permite todas las cosas. Pero claro, ¿cómo no va a permitir si permite que usted haga pecado y usted no se cuida? Bueno, no nosotros, el mundo hace pecado y no se cuida. Dios los entrega, pues. Los entrega, ¿no es cierto?, que vive una vida reprobada, pero ahora después tienen que, disculpe la palabra, tienen que, como decimos en buen chileno, apechugar. O sea, decir, lamentablemente soy culpable de el juicio que ha venido. Pero nadie lo dice, ¿entiende? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia en nosotros. Bueno, quiero decirle de que Dios puede guardar su despensa, puede guardar su hogar, puede guardar su vida, puede guardar a los suyos, hermano querido. Ahora bien, hay otras pestes que no se les menciona como peste, pero por causa del odio han muerto millones y millones de personas. Y esa sí que es una plaga terrible, por causa del odio, por causa de la envidia, por causa de la soberbia, las guerras que se han levantado, el orgullo, no poder decir no tienes razón, me equivoqué, sino que al mismo tiempo por ese orgullo y esa soberbia mueren millones de personas. Que Dios nos ayude, ¿no? Bendito el Señor. Lo lindo es que Dios es misericordioso. Y a lo mejor pueden estar muriendo personas en el mundo de tantas cosas, pero Dios nos puede guardar a nosotros, hermanos. Cuando viene una enfermedad, usted clama a su Dios y pide misericordia. Puede estar el mundo muriendo de una plaga porque no tienen a quién recurrir, pero usted y yo tenemos el dintel de nuestra casa pintado con la sangre del Cordero. Y Él nos libra cuando viene la peste destructora. Y cuando viene la muerte sobre el primogénito, pasa el ángel, porque dice, este o esta mujer, este hombre, son hijos del Dios Altísimo. Y no nos toca. Bendito el Señor. Estamos protegidos por la sangre del Cordero. Nuestra vida está cubierta bajo la sombra del Altísimo. Él es castillo fuerte en nuestra vida y nos protege y nos guarda y nos libra. Cuando viene el accidente, oye, yo he visto hace poco, vi un accidente terrible, hermano. ¿Y cómo? Y ellos también, no sé, llegan de repente así unos videos de, dice, salvadas espectaculares. Yo creo que esas personas deben ser cristianos, porque cómo Dios los libra, hermano. Choque es terrible y salen intactos. El Señor tiene misericordia y Él tiene poder para sacarlo de ahí y guardarlo y librarlo. Un hermano que trabajaba manejando una micro, y hoy día el pastor dice que iba manejando su micro y se le cortan los frenos y va tan fuerte, dice, no podía frenar, y va atravesando por una calle donde había mucha gente pasando para allá y para acá, y se vio el que lo iba a atropellar, como que se le pasó toda la vida por la mente que iba a atropellar a esa gente, lo iban a meter preso, se iba a acabar su vida, que clamó al Señor, cúbreme con tu sangre, y dice que él vio que unas manos hicieron esto y abrieron, y la gente se despejó y dejó cubierto y pasó para allá. Dios lo libró. Cuando usted y yo estamos en peligro de muerte, cuando estamos en peligro de que el enemigo se levante contra nosotros, Él está con a nuestro lado y pelea por nosotros. Pueden levantarse, pero muchos en contra nuestra, pero Él está con nosotros para defendernos. Si alguien le hace daño, tiene que meterse con el grande, porque a su tiempo llega la justicia divina. A su tiempo llega la justicia de Dios, hermano. No para siempre vamos a estar sufriendo. A su tiempo Dios hace justicia, viene la sentencia y todo cae a su favor si ha sido injusto. Bendito el Señor. Porque no hay nada que esté escondido toda la vida. Bendito Dios. ¿No es que dice? No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia en nosotros. Y hermano querido, yo creo que es mejor que sirvamos a Dios de corazón, porque eso es lo que reclama Dios. Cada vez que Dios habla de pestilencia y reclama al pueblo de Israel y le dice, si tú me sirvieres de corazón, Dios le dice a Israel, y te convirtieres a mí y te volvieres a mí, yo reprenderé al revoltón, reprenderé a la oruga, yo reprenderé a todas las pestilencias, le decía Dios a Israel. Y el pueblo de Israel lo único que tenía que hacerse es volverse a Dios y no adorar más ídolos. Pero a veces nos ponemos también idólatras. Amamos más nuestra casa que al Señor. Amamos más nuestro vehículo que al Señor. Amamos más nuestra esposa que al Señor. Amamos más a nuestros hijos que al Señor. Que Dios nos ayude. Amamos más nuestra vida que al Señor. Que Dios tenga misericordia, porque a veces podemos estar cometiendo un error delante de Él, y como le dije al principio, Dios es un Dios celoso. Él quiere que todo nuestro amor sea para Él primero. Ame a su esposa, ame a su esposo con toda el alma, pero primero está el Señor. Ame a sus hijos con todo el corazón, pero primero está el Señor. Así que yo creo que hoy día tenemos que recapacitar. Si estamos cometiendo este error, tenemos que recapacitar. Bendito el Señor. Cuando el ser humano se equivoca, Dios tiene misericordia porque se equivoca. Pero a veces el cristiano, a sabiendas, deja de lado al Señor. Y no debiera de ser. ¿De quién viene nuestra bendición económica? Viene de su esfuerzo, de su bolsillo, porque vende buenos productos, porque tiene a lo mejor manos para, o dedos para el piano, como decimos. No, esa chispeza, como decía, ¿no es cierto?, que usted tiene en la mente, esa lucidez, esa capacidad, ¿no es cierto?, de ver como debajo del agua y bueno para el negocio, ¿de dónde viene? Del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Esa capacidad para manejar, que algunos dicen, yo sí que sé manejar mejor que tú, y aquí, allá, tengo buenos reflejos. Todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios, hermano querido. ¿Me entiende? Alguien es mejor que el otro para ciertas cosas. Oye, por ejemplo, hay un arquero, ¿no es cierto?, que el Cóndor Rojo, usted lo conoce. Oiga, pero espectacular. Brasil no le podía hacer goles porque a un metro le tiraban un balonazo y lo sacaba milagrosamente. Los brasileños se aburrieron, le dijeron, este no deja meter ni un gol. Se aburrieron con el Cóndor Rojo. Entonces, después de todo lo que pasó aquí en Chile con el asunto ese del chamullo que hubo, ¿no es cierto? Cuando se fue para allá, para Brasil, al tiro lo contrataron como arquero, y eso que a ellos mismos le había hecho daño. ¿Pero por qué? Porque este hombre no se había dado cuenta que tenía un don de Dios. Y usted me dice, ¿pero cómo para el fútbol? Pero si todo proviene de Dios, por amén, amén. Todo. Yo conocí a un muchachito que me contaba lo siguiente. Me dice, mire, yo cuando Dios me llamó jugando tenis, me dice, explíqueme, ¿cómo es eso? ¿Usted jugaba de tenista? Sí, pero decía, me contó, yo era amateur y quería ser profesional. ¿Y qué le pasó? Podría, me dijo, haber sido profesional, porque Dios me dio un don. Cuénteme, pues yo quiero saber. Y él me decía, mire, cuando alguien me tiraba un balón fuerte, yo ese balón lo veía en cámara lenta, y tenía la capacidad de correr a donde fuera y le pegaba a donde yo quería, y para allá a ver, y ganaba los puntos. Cada balón que me tiraban rápidamente, y aunque yo estaba en desventaja, lo veía en cámara lenta, y él corría rápidamente, la sabía todo, y le pegaba. Era espectacular porque se veía todo en cámara lenta. Resulta de que un día perdió ese don, porque mírenlo, porque hay que cuidar la boca. Dice de que no se dio cuenta que la malla, que tiene una medida desde el suelo hasta arriba, la pusieron 10 centímetros más arriba, sin darse cuenta. Y él cada vez que tiraba la bola, tocaba en la malla. Y él no entendía por qué tocaba en la malla, si él tiraba bien y él jugaba bien y no sabía por qué. Y se enojó tanto que empezó a decir improperio, grosería, y se enojó, dijo, y tiró la raqueta al suelo y la pateó y se fue. Dice que ese día Dios le quitó el don. Nunca más pudo volver a jugar tenis como él jugaba. Y él no entiende por qué, pero yo entendí por qué. Porque él fue llamado al Evangelio, hermano. Ya no fue más tenista, sino que ahora era miembro del cuerpo de jóvenes JBS. Dios. Claro, él podía haber seguido en el tenis, pero se hubiera apartado de Dios seguramente. Y Dios prefirió llamarlo al Evangelio. ¿Se dan cuenta? Todo proviene de Dios, hijo querido. Así que si usted tiene una bendición en su casa, a usted le va bien en los negocios, a usted le va bien en su casa, todo, agradezcale a Dios esa misericordia. Amén. Amén. Amén. Bendito el Señor. Por lo demás, nunca esté temeroso, y con esto voy a terminar. Quiero que usted nunca esté temeroso, aunque no tenga trabajo, hermano, aunque no tenga nada en la casa. Amén. Pero tiene un padre rico. Amén. Tiene un padre que todo lo provee. Amén. Amén. Aunque no tenga nada en la casa, nunca le va a faltar. Aleluya. Nunca le va a faltar. Porque tenemos un Padre que está con nosotros. Amén. Si usted vive bajo la sombra del Altísimo, Él le va a proveer. Amén. Él le va a ayudar. Él le va a guardar, le va a abrir la puerta para que le vaya bien. Dice que cuando estábamos con mi esposa con pobreza, Dios estaba con nosotros. Amén. Vestía a nuestros hijos, nos vestía a nosotros. Amén. Bueno, tuvimos que pasarla porque estábamos destinados también a este ministerio. Y hoy día podemos decirle a usted de que Dios tiene poder para bendecir a sus hijos. Amén. Aunque no tengan nada, hermano querido. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Y aunque se levante, ¿no es cierto?, la pestilencia en el mundo, Dios lo protege y lo guarda. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. No se preocupe usted. Puede a lo mejor venir la fiebre, puede a lo mejor venir la enfermedad, pero eso es pasajero, porque Dios está con nosotros. Amén. Bendito el Señor. Y quiero que le diga a mi hermana querida, a su hermana, cuando tenga oportunidad de conversar con ella, que Dios es poderoso para crear órganos nuevos. Gloria a Dios. Para darle todo lo que le falta a su hermana. Amén. Si Dios le va a dar más vida, Él le va a dar lo que le falta. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y aunque no tengamos nada por dentro, Él nos puede dar vida. Amén. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.